profunda, verdadera. Así anda Jesús, deseando que más que buscar lo que tenemos que hacer, anhelemos lo que podemos recibir de Él, para poder entrar en el reino, para sentirnos amados y capaces de amar sin andar negociando. El reino de Dios es un don que se recibe, no un premio para los bondadosos, cumplidores y perfectitos. Pero hay un gran detalle más. Solo puede recibirlo aquel que se da cuenta que es un don, no algo que se gana por mérito propio y que solo siguiéndolo a Jesús uno puede encontrarlo. Todo lo demás, todo lo que podamos pensar o nos enseñaron sin mala intención, es negocio de la fe, es mercantilismo del amor, porque finalmente hago para recibir, cumplo para quedar bien, cumplo para alcanzar otra cosa. Hoy ese hombre somos nosotros, y no queremos volvernos tristes a nuestras casas con lo que trajimos, sino queremos volvernos con más, con Jesús, que es el verdadero tesoro. Si vas a misa, no solo le preguntes a Jesús qué debes hacer, qué tenemos que hacer. Mejor dejemos que Jesús nos mire con amor para darnos cuenta que el amor no tiene límite, que es posible dejar todo por Él. Esa es la verdadera actitud de un cristiano, dejarse mirar por Jesús. Todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que tengamos que hacer lo iremos descubriendo paso a paso. Cuando realmente experimentemos la mirada de Jesús, una mirada de amor y no de reclamo, no nos quedará otra linda salida que devolverle la mirada para empezar a seguirlo por el camino de la vida, como Él lo hizo, poniéndose en camino. Qué distinto ser cristiano así. Sí, es verdad, es muy difícil. Sí, pero hay que pedirlo como don, salir del esquema del cumplimiento. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.